¿Cómo le ha ido, hombre? Hola, ¿qué tal? No, hoy tenemos un día especial. ¿Me oyes o no? Hola, ¿qué tal? ¿Me oyen? Sí, sí, perfecto. Bueno, hoy tenemos un día final. Un día final de días finales. Claro. Comencemos, Nicolás. Cuente. Con el partido de ayer. ¿Cuál de en todos? En resumen, Nacional. Nacional América, sí. Fue muy delicada la situación. Sí, porque... Pero ¿qué hubo así como realmente que uno diga, óigame, aquí pasó algo? No, es que está corriendo pues como la costumbre, la mala costumbre, que los hinchas cuando se frustran porque su equipo no consigue resultados, empiezan a invadir el campo. Ayer, o el sábado mejor, bueno, ayer sí, América... tenía que jugar contra Nacional el segundo partido, el de vuelta de la final de Copa. En Nacional había ganado el primer partido 3-1, o sea, tenía que remontar una diferencia de dos goles América. El juego iba 0-0 y ya cuando faltaban... Pásame, no amor, sé... un minutico, pero es que se nos volvió maña. Ah. Me toca reclamar. Gracias. Yo, porque no esté, no es que no me dé cuenta, ¿viste? No, bueno. Siga, bro. No sé, y... No, pero no puede ser. Y entonces... los hinchas del América, al ver que no podían remontar el resultado, empezaron a invadir el campo y hubo peleas entre hinchas, policía, de todo. O sea, la circunstancia además que Adrián Ramos, que fue jugador del América, de Santa Fe, de Borussia Dortmund, de Hertha Berlín, de Granada, se iba a despedir porque se retiraba del fútbol. Bueno, no pudo retirarse, digamos, no pudo despedirse de la gente. Pues sí, lo hizo, pero de una manera muy caótica. Un poco largo, ¿no? Yo le pedí una cuchita. No, porque es que el contexto usted no lo puede dejar por fuera. Y escúchame, que lleva media hora y estamos hecho. Hablando del Borussia Dortmund. Imagínense. Y no. Nacional no le pudieron dar la premiación que suelen hacerlo en el campo, ¿no? La premiación, sino que tocó en el camerino. Un desastre todo, sí. La verdad. Muy desastroso. ¿Cuánto quedó por jugar del partido? Claro, y se acabó el partido, se suspendió en el minuto 84, y se quedaban unos 10 minutos de juego. Pero en los 10 minutos no se pueden meter 4 goles. Perfectamente, eso es lo que yo no entiendo. Perfectamente usted puede hacer 2 goles en 10 minutos, perfectamente. ¿Y entonces usted considera que eso estuvo mal? Pues, o sea, van a demandar el partido. No, porque pues el América, como no podía remontar, los hinchas dijeron, pues ya no podemos remontar, y se fueron y acabaron con todo. Un desastre. Inviable. Hubiera estado Millos en esa final, hermano. Las cosas serían diferentes. Esa es la que se juega en 3 semanas, que va a ser contra Nacional Tolima. Esta era la de Copa. Ah, sí. La de Liga es la de esta semana. ¿Qué es qué? Nacional Tolima. ¿Millonarios nada? No clasificó. Y Nacional sacó a Millos, sí. Sí, Nacional sacó a Millonarios. Entonces Nacional va a jugar otra copa, ¿son 2 copas? Sí, la Copa y la Liga. La Liga da estrella, ¿no? En el escudo. La Copa, pues, es un trofeo... ¿Pero esto fue la Liga? No, esto es la Copa. Lo que pasó ayer fue la Copa. La Liga se empieza a jugar el miércoles. Son dos partidos. ¿Miércoles y domingo? Sí. ¿El primero dónde es? El primero es en, si no estoy mal, es en Ibagué. Pero a usted le va a sacar mucho la piedra que Nacional tenga otra estrella. No, porque pues, ¿quién le puedo hacer yo también? Tiene más que Millonarios. Sí, claro. ¿Y Santa Fe no? No, Santa Fe está lejos de ese conteo. Lejísimos. ¿Qué más, Carl? Todo bien, Jaime. No hay señal detectada, leo ahí. Ah, eso es, alguna vaina pasó. ¿Qué pasó? No hay señal detectada. Ah, no sé. No sé. Puede ser. No es claro lo que está pasando. El de allá es distinto y sí. Todos comiendo. Bueno, Michelle, ¿por qué llegaste tarde? Tengo un tema personal. Pero lo llevas teniendo como un mes. Sí, pues pero hace si parte ya, de... Si ya te ayudamos y guillotinamos a... Ya salimos de ese problema. No, pero este es familiar de injusto. Verdad. Ese es sentimental. Este es ¿a quién más hay que guillotinar para ayudarte? Emilio, ¿cómo te va? Tan lindo, gracias. Bien, ¿y tú cómo va todo? Hombre, hoy tenemos un programa último simbólico, porque a partir de mañana los programas van a ser mucho más dinámicos y más atractivos. Mejores, ¿no? Más divertidos. De Navidad. Es que yo miro esto y digo, ¿yo para qué vengo? ¿Cierto? Es inviable. Totalmente. ¿Ve que estoy mejor de la gripa? Sí. Suenas mejor. No, es que yo el viernes tuve un día terrible, pero terrible es terrible. Orlando está enfermo. En su peor momento, le digo. ¿De gripa? Entonces que no vaya mañana, porque estamos todos bien. Sí, estamos bien. Mañana tenemos un almuerzo de despedida de los originales, pero ¿de qué si vamos a seguir al aire? Exacto. ¿Tenemos tema del día? Sí, correcto. El 2024 en una sola palabra. Ya lo hicimos. Pero en el 2023. Cada año, con su palabra. No, eso ya lo hicimos. No, sí. Sí, yo dije un absoluto desastre. No va. Se hizo. No sé. Pero se vio hacer hace mucho tiempo y no. Hace no una era... semana. No. Ah, no, pero no, hace una semana no. Perdón, yo no, o sea, conté todo lo que me ha pasado. Ajá. Eso es un desastre de tema. Menos mal. Roja directa Orlando Rivera. En los originales. Usted es que lo hicimos. La correcta. Y no era una palabra, una frase. Ah, bueno, pero es diferente. Ah, bueno. No, tranquilo. Roja para mí. No, pero ¿por qué? Es diferente. No es diferente. Una palabra, una frase ahí. Sujeto, predicado. O sea, hay mucha cosa ahí. ¿A qué fiesta de fin de año quisieras colarte? Vamos a hacer este tema. Ok. Oiga, nos está oyendo César desde el taxi LSY151. Qué injusta la roja. Mi roja, dijo. ¿Cómo queda el arepazo? ¿Ya tan rápido se manifestó? Sí, de rapidísimo. Queda con menos 4 entonces, según esto. Orly tiene menos 52. No. Carl tiene menos 12, yo tengo menos 7. Nico queda con menos 4. No, de una. Esto no es así. ¿Cuál es el tema del día otra vez, Nico? La fiesta a la que quisieras colarte. A ver, lo podemos escribir. Año, sí, la fiesta de fin de año a la que quisieras colarte. Es que no hay gran material, o sea, ya esto no da... Es que hay que... Es fin de año. Exacto. ¿A qué fiesta de fin de año quisieras colarte? Gracias, Raulito. ¿A qué fiesta de fin de año quisieras colarte? Es que hay fiestas, ya ni siquiera hay fiestas de fin de año. Lo hicimos el otro, la semana pasada, yo dije, un absoluto desastre. Y dije, ¿por qué? Ah, bueno, es verdad. ¿Otra vez? Pensé que eso era su frase del 2024. Le estoy dando la razón, hombre. Va uno en el 2024, en diciembre, a hablar de lo peor de 2023. Uno ya no se acuerda. ¿O sí? No, este año muy desastroso, sí. Un absoluto desastre. Y dije, y que no empiecen con que se acabe este año rápido, porque el 31, entonces las cosas van a cambiar. No van a cambiar, van a seguir hasta que se termine el desastre. ¿De acuerdo? Empeorando. Puede que sí, puede que no, pero un absoluto desastre. Hablé de enfermedad, hablé de un jurgo de cosas. Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo ven a salir otra vez Orlando con esta? Pero yo, ¿cómo le autorizo? Es que está femito. ¿Está enfermo? Pero ah, que es que no estuvo tal vez ese día. Sí, es que estaba femito. Él no estaba enfermito ese día. Pero no estar enfermito. Pero él estaba fuerte aquí, pero débil. Usas médicas. Débil mentalmente. Débil, claro, débil en su Nadie ser. Nadie está trabajando ya. Todo el mundo tiene un argumento, una excusa. Las calles no hay nadie. ¿Cuándo viaja usted? No me cuente para dónde, pero ¿cuándo se va? Yo viajo el miércoles. ¿El miércoles? ¿Usted cuándo se va? No, yo me quedo aquí bastante rato todavía. Yo me voy el 26. 26 de diciembre. Sí. ¿Emilio? El 26. ¿Y también tú? 27. Y nos veremos acá, pero ¿y cómo hacemos con los programas que no están? ¿Qué hacemos ahí? Toca grabar mañana. Pues bueno, ahí estamos, ¿no? ¿De qué horas vemos? De qué exacto. No son muchos programas. No. Bueno, Orlando es un desastre. ¿Y dónde está Orlando? Malito, está femito. Pero yo estuve femito y hice el programa. Y cualquier... Orlando también, pero son, les da un son dos organismos les da distintos. Un salpullido y es incapacidad 9 días. ¿Pero quién? Tuvo usted la bondad de no quitarse, ya se le quitó, ¿no? Sí, se me quitó solo. Pero mire que fue tal el vaciadón que usted me metió para tomarme la incapacidad que dijo, no, yo me voy por solo. ¿No? Sí, se me quitó. Esas ganas de operarse de nada. No, pero usted sabe que eso es grave y uno necesita estar bien. Eso no se opera, uno se le abren, le quitan, así es muy grave. Local, pero estás mejor. Yo tuve esa vaina, pero ¿tiene algo? No, vea. No, pero sí tiene un poquitico chiquito, sí. ¿Eso es puro antibiótico? Me clavé 3 meses de antibiótico. Pues se puede tomar trago con ese antibiótico, que es buenísimo. No sabía, sí. ¿Era tomado o era aquí? No, era tomado. ¿Qué tomó? Pastilla, no, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero ya mañana puede tomar. ¿Por qué? Mañana es que voy a ver si me tomo un antibiótico por si las moscas, para que no me vuelva a salir. Entonces no sé qué hacer. No toma trago. Ay. Estoy hablando sí, de toma. Eso, hermano. No me ha visto, Carl. Usted hablando no de me eso. Me toríe, Carl, porque mañana la fiesta es Grandes la mejor fiesta del mundo que tenemos. Nadie toma trago, solo yo. Bien, ¿no? Bueno, tú me acompañas con yo algo, te acompaño, pero este empieza a sudar que no, que le está enfermo usted. Es que Carl no toma. Pero Carl no toma, yo no sé por qué concepto. Orlando, tuviste roja. Vamos con música, mira. Vamos a comenzar con un clásico del disco de 1976 por la banda Heatwave. Esto se llama Boogie Nights. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. Pues esta mañana tenía esta nota, pero era una nota muy cruda, muy verde. ¿Qué fue? Que hubo un tiroteo enorme en un lugar, en un colegio cristiano, el Abundant Life Christian School, en el Dane County Sheriff. ¿Dónde, perdón? Esto es en Wisconsin, pero lo tenían recién sacado, pero ya anunciaron muerte de profesor y de estudiante. O sea, dos. Fumigada. No sé. Yo uso esa palabra para otras cosas. A mí me da pena con usted, pero esto no es fumigada. No, asesinato. Claro. Ustedes, yo esas palabras son para los insectos, en los vegetales, en los arbustos. Uno fumiga ahí. Pero usted no fumiga, pues, en un colegio. ¿Se acuerda? Salvaje, ¿no? Sí. No, pero si de ahí es Spree Killers, hombre, por eso de ahí viene esa expresión. No, fumigar lo han usado. Yo con no mi conocimiento. Usar fusilar para copiarse de algo, por yo ejemplo. Con mi conocimiento. Fumigar para fusilar. Sí. Más de fumigar para limpiar un terreno con abono y fumigación. Sí. Nada humanos. Uno tiene que fumigar cuando hay cucarachas en las calles, pero. ¿Pero fumigar en un colegio? ¿Fumigaron Michel a uno? ¿Dice que no se puede fumigar a los humanos? Yo le digo que sí. Ah, no. Eso es un término. ¿Se puede o se ha hecho? Sí. ¿Han hecho? ¿Lo han hecho? Claro. Pero tienes, estás como inflamada de los ojos. ¿Todo? ¿Cierto? Sí, un poco. Eso no es suficiente. Ve aquel Gordo Mejía que va con el mono, que es el hermano, me dicen, claro que se usa. ¿Fumigar a humanos? Gordo, ¿sí o no, mono? O sea, ¿Se usa? O sea, ¿un tiroteo es fumigar? Sí, por eso le digo los Spree Killers. Eso es famosísimo en la ciencia forense. Pero es la ciencia forense. Bueno, pues eso pasó esta mañana. Y esta mañana no había nada, pero ya se confirma la muerte de un estudiante y de un profesor. Hmm. Muerte en un colegio de Wisconsin. La pregunta es, ¿hasta cuándo esos tiroteos? Sí. Y se sabe que fue con un arma 9 milímetros. Sí. No es fumigar, es tin, tin. Porque usted sabe que eso no es de repeticiones, uno por uno. Claro. ¿Qué pasó con el asesino? No, pero es que Michelle. ¿No sabemos o qué? Con tu Luigi. Ah, con mi. ¿Con Luigi Mangione? No. Con el asesino de este caso. Creo que hasta pero ahorita agarras el periódico. No, esto está delicado. No, tranquilo, hombre. Estoy tranquilo, pero. Es el último día, uno se imagina que la gente llega totalmente preparada. Pero, ¿cómo vamos a saber de este? Pues si es que ya se debe saber de este, acuérdate. Ese no sé. Los cogen de uno, excepto. Uno puede llegar a un colegio con 80 cámaras y irse así nomás. Bueno, eso es lo que les quería contar, pero veo que no hay ningún interés en el show. ¿Les parece bien que no? No, sí hay interés. No, pero yo tengo aquí, nota. Adelante. De infierno. Un niño, nos vamos a Bahía Blanca, en Argentina. Y un niño de 5 años fue internado. Lo llevó un familiar, no lo llevaron sus padres. Y el niño presentaba unas convulsiones muy fuertes, muy graves, que hacían temer riesgos neurológicos por cuenta de los fuertes de las convulsiones. Cuando los médicos requirieron a uno de los familiares, todavía permanecía uno de ellos en la sala de espera esperando a ver qué ocurría. Nico, acuérdese que va ganando el arepazo. No, pero estoy contando una historia. Yo estoy aquí. Y entonces, bueno, el familiar preguntó: bueno, ¿y lo del niño cómo está? ¿Es positivo? Y el médico le dijo: sí, positivo para cocaína. El niño tenía una sobredosis de cocaína. Nadie sabe en qué momento, si los padres están incluidos en ese asunto, si el niño encontró en la calle, en la casa o alguna cosa, pero lo cierto es que los niveles de sangre de cocaína en el niño eran más altos de los normales. Se teme un desenlace fatal. Mire, Orlando hasta ahorita manda los homenajes. O sea, la gente ya salió de vacaciones. ¿Para qué hicimos? No, la gente no, yo estoy aquí. 1, 2, 3. Yo estoy aquí. Yo no sé para qué estamos haciendo programa, troller. Bueno, un infierno que se avecina, diría yo. A ver. Es Oscar Pistorius, que salió de prisión después de haber asesinado, aunque obviamente, pues, con 4 balazos a su exnovia. Arriba cuando Stinkan. Estaba en el baño, ¿no? Claro. Exactamente. Pero resulta que salió de prisión después de... Eso fue en 2013 que la mató. Salió de prisión en enero de este año y ahora anda de novio. ¿Ah, sí? Con Rita Grayling. Lo aterrador de esta historia es que parece la hermana gemela. ¿Serio? Es exactamente igual. Y pues obviamente la mamá de la víctima, June Steenkamp, sí, expresó su preocupación y dijo, cosa que uno también dice, pero es que no ve lo que va a pasar. O sea, ¿qué es lo que, cómo vuelve a salir con un psicópata de estos? Que era un hombre más muy celoso. Sí, cuenta John Carling en el libro del juicio, que es un libro muy bueno que se llama Pistorius, que uno de los antecedentes de Pistorius era que era un hombre muy celoso con Riva Steenkamp, ¿no? Y pero, de hecho, se supone que estaba en terapia en la prisión, pero parece que no es claro que haya terminado la terapia ni que esté bajo supervisión. El que menos corre vuela, sin duda. ¡Rojo! ¡Oh! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Una metáfora con los originales. -6 quedaste. La correccional. Era bueno. Corrected themselves. And when my wife tried burlándose de que no tiene piernas. No, eso es lo que usted piensa. Yo digo que el tipo pues no parecía tener como una opción para rehacer su vida sentimental y mire. Claro. Estuvo en los Olímpicos. Claro. ¿Cómo queda el arepazo, Michelle? Orly tiene -52, Carr tiene -12, yo tengo -7, Nico queda con -6. Aquí vamos a definir esta vaina. No puede ser, pero también... Bueno. No queriendo aportar al show. ¿Tienes alguna nota del infierno? El infierno, y es que Sandra Janet Álvarez es una terapeuta de salud mental de 54 años, residente en Pembroke Pines. Está acusada de abusar sexualmente a un adolescente durante varias sesiones a domicilio. Esto pasó en el 2017, en el que la familia revela que pues el niño va a las sesiones con ella. Porque ¿tiene el niño? Tiene ahora 23, en ese momento tenía 15 años. No, perdón, eso merece una roja. No, ¿por qué? Pues, si en el momento tenía 15 años. Merece 2 rojas. Pues la familia dice que ha vivido un infierno porque el niño asistió a las terapias por problemas de conducta. ¿Qué edad tenía? Porque no me cuadra. 15 años. ¿En qué año? 2017. ¿Y en el 2024 qué edad tiene? Acá dice que ahora tiene 24. 23. Bueno, sí. Claro. Tiene 23. La criatura. En ese momento asistió a las sesiones con Sandra Janet porque tenía problemas de conducta. Sin embargo, la familia dice que su conducta empeoró cuando empezó a ser tratado por Sandra Janet y luego se reveló que había sido, en sus palabras, abusado por ella en varias ocasiones durante las sesiones de terapia. Ahora, él tiene 23 años. En su momento, él dice que él creyó que era una relación, o sea, él terminó enamorándose de ella. Es una señora de 54 años, donde la familia, pues, además ha salido a decir que falta de ética y está acusada, obviamente, por acceso carnal forzoso a un menor de edad en ese momento. Pues ya se encuentra bajo custodia y, pues, el joven dice que en su momento, pues, él se alcanzó a enamorar, pero que sí, esto le había generado varios traumas. O sea, fue a la terapia y resultó peor. Bueno, vamos con el tema del día. Sí. A la pregunta. ¿A qué fiesta de fin de año quisieras colarte? Es que son temas de verdad y cuarto nivel. Pero vamos. Trole se colaría en las fiestas navideñas de Michelle. Es la última oportunidad si quieren un romance navideño. No, hermanito, después de ver a Michelle hoy aquí no hay ni una limonada. No hay cómo levantarle ese ánimo. Si esa fiesta, le digo. No, esa fiesta nació muerta. Una que define rompió esa piñata. 80% lo que pasó por los medios. Olmedo, nombre que representa lo que ha sucedido este año en Colombia. Una robadera, engañadera, chanchullotón, repartidera. Nota, Nico. Vamos a ver el 5-4. A la de los originales, Nicolás Samper con libros a la venta, Emilio en las mismas, y diciéndole al mesero, una de Sergio Méndez, una de Yaván. Uy, a la de la W, imagínese Andrés carne de res hasta la madrugada, porque los originales es que con un almuerzo sin trago. Así somos. Sí. No es que somos muy flojos. No, frugales, que es distinto. Somos unos petardos, bro. Frugales. No, no nos gusta ostentar tampoco. Bueno, no, es que cambiamos el tema, entonces están hablando de otras cosas. En la fiesta de fin de año, algún luna par en la ciudad. La Armando Benedetti, porque si consiguió 15,000 barras, mínimo esa fiesta está llena de whisky y café más leche, igual perico. Este es tan malo, ¿no? Hacer nada. No, nada. No puede hacer nada. Bueno, Emilio. Vamos entonces a continuar con música y el turno es claro. Para Lenny Kravitz, una canción de su nuevo disco Blue Electric Light, que fue con el que se presentó en el Coliseo MedPlus hace unos días. Y este fue el primer sencillo de ese trabajo. Esto se llama TK421. Los originales, un buen plan. Unicentro es y siempre será. Gran error salir un lunes. Salirnos un viernes, ¿verdad? ¿Por quién? Esto es un relleno. Bueno, Guardiola. I'm not good enough. No soy lo suficientemente bueno. Lo tenemos clarísimo. Es que nunca le ha pasado lo que le está pasando hoy por hoy en su carrera, ¿no? Que por fin se encontró con la derrota. Generalmente sus ciclos fueron muy exitosos. De hecho, es curioso porque cuando... Le pagan un jurgo, ¿no? Claro, 25 millones al año. O sea, cuando él arranca como técnico del Barcelona, él venía a ser técnico, por eso es un buen plan hablar de la crisis del City. Pero no ahorita o dos horas, porque... No, rápidamente, mire, muy breve. Cuando él asume, él era técnico de las inferiores del Barcelona y lo llevan a dirigir al Barcelona. El primer partido que juega Josep Guardiola con el Barcelona en el Camp Nou es contra el Hércules y ese partido lo pierde 2-1 y todo el mundo dijo este tipo no va a dar la talla y ahí se forma el gran equipo del Barcelona que gana absolutamente todo con los jugadores fantásticos. Luego va al Bayern Múnich y también le va bien. En el City pues ha conseguido los objetivos que se ha trazado, pero ya parece que hubiera tocado un techo, ¿no? El clásico de Manchester que se jugó, que fue un buen plan verlo además, se jugó y favoreció al United con una salvedad. En esta temporada el City ha perdido dos veces con Rubén Amorim, que es el técnico del Manchester United. ¿Cómo? En Champions, él era el técnico del Sporting de Lisboa y ganó ese día en Champions 4-1 con goles de tres de Gyökeres, creo que fueron, al City. Y otra vez Amorim le gana el duelo a Josep Guardiola, que hoy está en entredicho porque lleva más o menos casi 10 partidos en donde no le puede encontrar el ritmo a un equipo que está muy desvencijado por las fallas. No, Liverpool va bien, va primero, empató con el Fulham este fin de semana 2-2. Fulham siempre que va a Anfield Road hace unos grandes partidos, ese partido estuvo buenísimo, eso fue un buen plan verlo. Y pero aún así sigue teniendo ventaja. Lo que pasa es que por los resultados que se han dado, por ejemplo, está por fuera de zona Champions hoy por hoy. Mire, Liverpool es primero, 36, Chelsea es segundo, 34, tercero Arsenal, 30, y cuarto, la gran sorpresa del torneo, Nottingham Forest, que tiene 28 puntos. Esos cuatro equipos tienen cupo a Champions. El quinto es el Manchester City, que tiene 27, y hoy el Bournemouth ganó, entonces se le acerca al City porque tiene 25. Sí, otra cosa que usted no me quiso contestar, pero ya el gran partido que fue el Rayo Vallecano en Madrid, que lo vi, sí, en el que le dijeron a James que ni siquiera fuera al estadio. No, exacto. Su opinión. Me parece muy sensato, porque ¿para qué? ¿Ah? No. ¿Qué? ¿Por qué para qué? Pues el técnico no lo tiene en cuenta, ¿no? No lo quiere, no lo puede. Íñigo Pérez no lo tiene en cuenta. Además, como él habló en la semana, hizo unas declaraciones como sobre su no juego. Sobradez, ¿no? Entonces, pero eso siempre le pasa eso, Nico, ¿no? Pero no siempre. Yo creo que es con algunos entrenadores. No siempre. Íñigo Pérez, yo les contaba, cuando otro jugador muy bueno, del que salió un libro magnífico, ¿De qué? ¿Radamel Falcao? Claro, estaba en el Rayo. Estaba en el Rayo Vallecano. No sabía cómo decirlo. Estaba haciendo un libro a Falcao. Estaba en el Rayo Vallecano. Está en promoción a raíz de la excelente campaña de Millonarios. Impresionante. Bueno, cuando llegó Íñigo Pérez a dirigir el Rayo Vallecano, este delantero que tiene un librazo, además muy bueno, se lo recomiendo, lo mandaron al ostracismo, el técnico lo mandó al ostracismo, Íñigo Pérez. Ahora que llega este 10 que juega muy bien, lo mandaron al ostracismo también el mismo entrenador. Oiga, pero una cosa yo quería preguntar. Yo tengo una pregunta muy clara. ¿Para qué sirvió Falcao en Millonarios? ¿Qué hizo en esta temporada? Nada. Leyenda. Vendió todos los abonos. Y los libros. Ya no hay más, me dijeron. Le digo, se está vendiendo como pan caliente. Pero una pregunta, con el caso de estos, digamos en general, de los equipos, cuando los técnicos no quieren poner a alguien, ni el presidente del equipo puede hacer nada, ¿no? Porque entiendo que hay presidentes que sí quieren que jueguen, de hecho, pues pagaron. Claro. Porque el que paga no es el... Claro. O la afición, incluso, muchas veces la afición quiere verlo jugar y el técnico decide que no se ajusta el equipo. Bueno, es que aquí me escriben sobre el libro, que ya hay segunda edición en las calles, digo, como para que alguna cosa. Conectados, me suena muy raro. No, pues hombre. ¿El taxista también? ¿Sigue reportando sintonía? Sí, un taxista llamado Jairo Patiño. No hay ningún mensaje. Oiga, obviamente que no. No existe. Ya hay segunda edición en las calles, así que apúrenle. Bueno, pero... ¿Las calles? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles calles? En las librerías, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, mire, ¿sabe qué? Ya, se acabó. No, brevemente, para responder la pregunta de Carl. Muy brevemente. Vamos con mención y canción y cuña, ¿no? Ya volvemos, no se muevan. Día de velitas inolvidable. Tradicionales novenas. Sorteo de Moto Triumph Scrambler 400 y un vehículo Chevrolet Onix Turbo RS. Además, Michelle, para que estés pendiente, vive nuestra feria de juguetes del 20 de noviembre al 5 de enero y la experiencia de pintura con las mejores marcas: Toysmart, Lego, Falabella y Pepe Ganga. Así es, Nico. Es que encuentra el regalo perfecto para alegrar esta temporada. Unicentro es y siempre será un cuento de Navidad. Un lugar donde la magia, la tradición y la emoción se viven en cada rincón. Te esperamos. Vamos ahora con música y de hecho vamos con esta canción maravillosa, la número 10 de la lista. Salió, hablando de Yavan, ya que lo mencionan, salió un disco, un compilado de lo que fueron los orígenes de él, antes de que él grabara su primer álbum, sus primeras grabaciones entre el 73 y el 75. Y esta es una canción que después fue famosa, pero él siempre ha considerado que esa canción fue como la revelación para él, porque en esa época en América Latina se hacían muchos festivales de la canción, y él logró con esta canción tener el segundo lugar en el Festival Abertura en Sao Paulo. El juez, uno de los jueces era Caetano Veloso, y digamos que ahí Caetano conoció a Giovanni y se impresionó. Y esta canción, pues aquí está realmente en la versión original, la que él presentó ante el festival. O sea, debe ser antigua. Del 75. Van a oír la voz de Yaván muy joven. Esto se llama así, Fato Consumado. Los últimos tres arepasos del año. Nicolás gana por un punto detrás de Michelle, que sin mucho esfuerzo va de segundo. Troller tiene chance todavía de ganar. Uh-huh. Orlando tiene una mínima chance, pero no. Tuoso menos 52 puntos. Sabos. Menos 52 puntos. Nicolás tiene menos 6, Michelle menos 7 y Troller menos ¿qué? 12. Bueno, Troller con 3 más 2 logra poner en problemas la situación. Claro. A hoy, interanual es de un año para atrás. ¿Cuál ha sido la inflación en Argentina en porcentaje interanual a hoy y devolviéndonos hasta el 16 de diciembre de 2023? Un año. ¿Cuál ha sido la inflación en porcentaje? Hasta antes de este mes. Un año, desde el 16 de noviembre de 2023 al 24. Yo no tengo por qué explicarlo tantas veces. Bueno, se acabó el tiempo. Inflación anual. Debe estar tosiendo y confundiéndome. Es un año interanual. Me. Orlando, 250%. Carl, 17.4. Este es un ídolo. Este es un berraco. Este es ídolo. Acá le hacemos la catapulta invertida. Michelle, 120%. Y Nicolás, 145%. Menos 2, Carl. No hay nada que hacer. Es muy mala la respuesta. Bueno, pero lo que pasa es que hubo una mejora en el último mes. Yo por eso hice la salvedad. Sí, está en 209%. Más 2 para Orlando. No, pero matemáticamente hay Orly. De pronto puede suceder lo que se habló el viernes, que llegar Papá Noel y dice, oiga, vamos a hacer un arepazo que valga 60 puntos. Claro, un olín ahí. Puntos, que uno sabe qué puede pasar. ¿Será que lo liquidamos otra vez? ¡No! ¿Cómo queda el arepazo? Orly, quedas con menos 50. Gracias. Bueno, bien. Carl tiene menos 14, yo tengo menos 7, Nico menos 6. Ya, la punta es lo de hoy. No hay sino un señor al que le gusta la cola, que es Orlando mucho. Rivera Ruiz. Le gusta mucho. Depende. Bueno, me tocó el ombligo, no está tan mal. Bueno. Les pegamos, por favor. Yo tenía un arepazo, yo sabía. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, pues recuerden que el próximo 24 vamos a tener un gran especial de música navideña. Y voy con un adelanto de eso, una canción que, bueno, vamos a ver en una versión por Amy Winehouse. La grabó en vivo para un programa de la BBC. Y esto se llama See I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Mistletoe last night. Bueno, antes de que avancemos con el contenido médico de esta sección de la Cleveland Clinic, pues yo les preguntaba, pero ya me enteré de que la persona que hizo el tiroteo en Wisconsin es una mujer que se suicidó. Adelante, Michelle. Investigadores de la Universidad de Stanford han marcado como objetivo crear una vacuna en forma de crema. Por primera vez en la historia de las vacunas, los científicos parecen haber descubierto una manera de sustituir las agujas y decirle adiós al dolor, sobre todo para los niños que les cuesta tanto a la hora de ir a vacunar. Peleadera, ese soy yo. Es un tema bastante complejo, entonces pues parece que esto puede ser reemplazado por cremas y así pues digamos decir adiós al dolor. Dice que tiene el mismo efecto, que efectivamente no habría ninguna diferencia, simplemente han estado varios años trabajando en esto y parece que el próximo año será oficial la primera vacuna en crema. Buenísimo. Buenísimo. Buen método. Por 30 años, Cleveland Clinic ha liderado el cuidado cardiovascular en Estados Unidos. Ahora llega a Colombia, llevando su excelencia en atención cardíaca. Más información, clevelandclinic.org/Colombia. Vamos a continuar con Donald Fagen, que recordemos que fue junto a Walter Becker, uno de los dos líderes de Steely Dan. Y este tema es de su primer disco como solista, The Night Flight del 82. Cuenta la historia de un turista que se queda ahí como atrapado en Cuba el fin de semana justo después de la revolución. Entonces habla, por ejemplo, de que se fueron todos los estadounidenses, que la embajada está un poco difícil de conseguir y él está tratando como de salir, pero le dieron, como dice la canción, la mirada de despedida, the goodbye look. Próximo año esperamos tener cortinas novedosas. Estas son fatales. No, pero esta es buena. Esta. Son estilos. No, es que imagínense que la próxima semana la Federal Reserve va a volver a cortar las tasas de interés. Se las va a bajar. Ya la han bajado dos veces este año y va para la tercera vez. Lo que la gente no entiende es por qué van a bajar las tasas de interés si la inflación salió por arriba del 3.5. Si el mercado laboral está comprimido, ¿por qué hacen eso? Eso lo que va a generar es un tema inflacionario. Un ladrillazo de altísimo nivel. Pero pues le están criticando a Jeremy Powell que lleguen a bajar las tasas de interés el próximo mes. Y las van a bajar. Pero ¿y ahí cuál es la intención? Porque si las bajan, la intención es que finalmente usted no puede consumir más allá de eso. Porque es si la inflación está alta, cuando usted baja las tasas de interés, los créditos son más baratos, las captaciones, claro, son mejores. Todo eso no pasaba antes. Sí, pero si está caro todo lo que usted tiene que comprar. No lo sé, yo le recomiendo que hable con Jerome Powell. Pues no sé, es raro, ¿no? Porque sí, ¿en cuánto está? En 4.5, creo, a 0.75. La idea es bajarla a 4.25. La tasa en Londres es 3.25 y en Europa es el 3, creo, 3.25. ¿Y eso cómo afecta a Colombia? Baja de interés. Porque dice que aquí también bajaron las tasas. Ah, pero no, sí. Creo que no las van a bajar más. No sé. ¿Este año? No sé, pregunto yo. Estuvo altísima. Sí, estuvo, ¿cuánto fue? Uy, por arriba del 13. Exacto. Y ahorita los bancos captaban al 15%, ahora no le captan al 8. No, está como exacto, está como al 9.93, no, creo. No le captan al 8. Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno, como al 9.3, póngale de estar. Entonces, la tasa bancaria. ¿Pero usted tiene ladrillo? No. ¿Ladrillazo? No. Pues yo quería ayudarle en ese ladrillazo económico, la verdad. No, y lo hizo muy bien, ¿sabe? Hombre, usted está dirigiendo muy bien. El tema del día me parece un buen ladrillo. Malo. Ah, el tema del día, sí. Eso es un ladrillo de alto nivel. ¿A qué fiesta de fin de año quisieras colarte? Es que yo creo que el tema del día hay que quitarlo del programa, ¿saben? Hombre, está dirigiendo muy bien. No, pues pensado, no veo. Yo apoyo eso. No apoyo. Veo fallas en esa lógica. Es que es un relleno horrible. Son los mismos cuatro que concursan. Yo creo que esto hay que cambiarlo. Que hacer algo distinto, hermano. porque siempre es metiéndole a uno los mismos temas repetidos. Y eso es muy harto uno que, a ver, vamos a meterle el gol a Jaime, mire, que es que me falló la matriz y las coordenadas de la matriz. ¿Con quién estoy hablando yo? Tranquilo, hombre. Qué horror. Me gustaría colarme a la fiesta del nuevo programa de la W, se llama Los Chiviados. Los invitados son Eduardo Arias, Carolina Acevedo, Alejandro Marín, Antonio Casale y Eduardo Peña. Dirige Gerardo. Julio estaba muy ocupado para eso. ¿Eso es un chiste malo? Yo creo. Bien, muy, muy acorde a la sección El Ladrillazo. Vamos a ponerle 0-1. Estoy de acuerdo. La fiesta de fin de año de Michis, ahora solita, buen primor, con buena polita, asadito. Es que ve que el tema del día es muy pero mal. No sé si solito. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Si le aprueban una fianza a la fiesta de Puff Daddy. No, Tanico. No, 0-1. Me lo va a pegar a Casales. El man trabaja en todos los espacios deportivos del país. Uh-huh. Se lleva el mismo equipo. Así conozco al flujete de Balaguera. No, Tanico. No. No, pero le decís tranquilo, 5-4. A la de la Torre Sonora, ver a Jaime y Pacho en charlas engoladas. No, es que yo creo que es que el tema del día, valga la pena decirlo, pero para mí en este momento acaba de terminar. O sea, ¿le puede poner la guillotina al tema del día? No, yo creo que el próximo en guillotinado es el tema. ¿El tema del día? Originales. Me parece buena idea. Pero hay que atacar a las personas que lo acabaron. Y ustedes propios, ¿no? Porque nosotros. Hasta lo imposible. Tenemos arte y parte aquí. Pero el gran problema. Yo traté de buscar alternativas. El gran problema es la falla de la matriz, donde estaban las coordenadas con el algoritmo de los arepazos. Eso me lo dijo Raúl Pájaro. ¿Ustedes creen que hay alguna explicación normal para que le digan? Para mí es la explicación más lógica que uno pueda encontrar. Para mí es la más loca y más rebuscada que hay. Y la persona que es el jefe del señor se queda así como un loquito ahí mirando. Como un Orlando loquito. Rivera, pensador de Rodán, como yo no tengo nada que ver, es el responsable de la producción. Para mí es lógico. Es que ya esto no da un minuto pero más. Yo sí creo que es un problema de matriz, es decir, que esto ya... Claro, como de en el de seno raíz. De la... Exacto, en el núcleo. En el núcleo sí. Del maní. No falla en el núcleo. Desde el año 1996 estamos haciendo el tema del día. 28 años de tema del día. Claro, quítele a eso 7 años que no estuvimos, pero 20 años son 5.000 temas del día. Y vuelven y recargan. Es que es imposible, ¿no? Refritan, no, pero es lo mismo, pero con otras palabras. Pero ¿sabe qué? Eso también eso de demuestra... La persona, ¿con qué persona te acostarías? ¿Con qué persona te gustaría almorzar? ¿Con qué persona te gustaría encontrarte en un avión? Eso es la misma vaina. La mejor ¿con quién te quieres? Es diferente. Pero es que después de tantos años... La mejor fiesta de fin de año que has tenido, la peor que has tenido. A la que te quisieras colar, a la que no te quieras colar. Pero el peor, a la que no vas ni colado. Fue el de hoy que se hizo la semana pasada, el martes. Digamos que yo ahí entiendo que hay una diferencia, pero no, por, no, le pido que se calme, porque es que ya, o sea, me ha sacado dos rojas, yo necesito simplemente dar una explicación a lo que ocurrió, que es, hay una... Para mí, digamos, desde ese lugar como que yo veo la cosa y la defiendo, que es, hay una gran diferencia, para mí. Pero es que lleva 10 minutos. Para mí hay una gran diferencia. ¿Entre qué? ¿Entre para qué mí y qué? Hay una gran diferencia. No, para mí la diferencia entre. De hoy es que una persona diga, además con esa seguridad, y el otro, no. Y el otro man haciéndose el pelotudo, el que no sabe nada, porque... No. Pues porque llegó desde el miércoles, ¿no? Pues me pidió un permiso, pero el jueves y el viernes él no se enteró de nada. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué temas tratamos? No. Y yo ya es así. No. Pero el otro, el tema de la matriz y las coordenadas sí. Del algoritmo con el cual se desarrollan los arepazos es lo más estúpido. Para mí hay una... Es que ese tipo deberíamos expulsar. ¡No! ¿Cómo se le ocurre? No. Para mí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Que espero pues... No, es que no puedo, es que no ¿cuál puedo. Es pues la déjeme... Con el tema del algoritmo y el otro loco mira, haciéndose loco mirando para abajo, el productor general Orlando, mirando para abajo y buscando cosas. Abajo no hay nada, no hay nada, abajo en el piso no hay nada, hermano. A enfrente. ¿Qué pasa? Pero vamos al tema importante, que es hay una matriz. Gran diferencia entre, sí, entre para mí y pues yo pido que me dejen exponer porque no he podido. Hay una gran diferencia entre, pero tranquilo, el algoritmo no. Y las puntas no, que no le cuadran en la matriz a una matrix que hay tiene una, el asistente de producción. Para mí no hay una, entendido. Para mí hay una gran diferencia. Que, lo vas a ilustrar. Que yo la voy a explicar. Engatilla no, ya. No, pero bueno, momento. Pero es que, pero porque me va a sacar roja por hacer una explicación. Vamos con música. No, pero no puede ser que me va a sacar una roja por una explicación. Quiero ayudarlo, música. mientras Nicolás se organiza, porque eso está enredado, vamos con Los Counting Crows, una canción que fue nominada al Oscar de la película Shrek 2, Accidentally in Love. Presidente electo Donald Trump y Masayoshi Son, presidente de la empresa gigante de tecnología japonesa SoftBank, ha anunciado que su matriz y sus astas en su algoritmo de inversión en Estados Unidos aún no está listo. Requiere de un apoyo de nuestro programa, que parece que somos expertos en la parte tecnológica, pero aún así van a invertir 100 mil millones de dólares en proyectos en los Estados Unidos durante los próximos 4 años. Lo anunció Donald J. Trump, que garantiza que las astas de... Es que no lo entendí bien. Del la algoritmo. Nota. Me costó un trabajo. De la matriz, de la matrix que tienen tecnológica, está al pelo. ¿Y entonces? 100 mil millones van a invertir la compañía japonesa SoftBank con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de 2025 a 2028. Sí. Donnie se acomoda en la presidencia a partir del 20 de enero. Sí, claro, Donnie. Y va con todo, ¿no? Ya está armando su tropa, ¿no? No esperen que Donnie sea muy amable, especialmente con Colombia, ¿no creen? No va a ser nada amable. Por lo menos con el gobierno, no sé si con los colombianos, pero creo que caemos todos en el mismo paquete. Que se metan ahí por esas fronteras y esas cosas mal. No, como inmigración no. Entiendo que va a haber unas visas especiales para gente que quiere ir a trabajar. ¿O necesitan mano de obra calificada para ciertas cosas? Ahí podríamos. ¿O creen, Nico? Pero no, por no el sé. Lado de no obra calificada, no sé. De la inmigración ilegal no va a haber, digamos, un buen futuro. Porque ya Trump, de hecho, dijo como, ¿saben que a Venezuela no hay que comprarle petróleo? También dijo sí hoy. Y por el diablo. Nosotros tenemos 50 veces más petróleo que Venezuela, como ¿para qué le seguimos comprando? Echándole vainas, obviamente, a Biden. Diciendo, nosotros ya estamos frescos desde ese lado. Y dijo, por lo menos ya para que Venezuela vaya afinando, que se olvide que en mi gobierno le vamos a comprar petróleo. Nosotros tenemos 50 veces más, así que no soben. Nvidia, por ejemplo, la compañía creció el valor 174% este año y su valor de mercado llega a 3.2 trillones de dólares. Y hay un libro que explica, acaba de salir un libro de documentos que explica por qué creció tanto Nvidia. ¿Será por Nvidia? Ay. Uy, no, pero el humor está de luto. ¿Por qué no hablan algo? O sea, me pongan a rellenar solo. Bueno, yo hablar. Mire que yo le he ayudado a remar ahí. ¿Qué tienes tú? Yo la parte de tristezas. No, el mundo al instante. Y es que este fin de semana, Isaac Andy, el multimillonario fundador de la cadena de tiendas de moda Mango, murió en un accidente el sábado. No sé cómo, de qué accidente se refiere. Pues imagínate que él tenía 71 años, ¿no? se cayó por un barranco de 150 metros. Selfie. Mientras hacía senderismo en una de las montañas de Montserrat, eso es a las afueras de Barcelona. Pues él estaba con su hijo y otros miembros de su familia y cayó por un barranco. Mandaron un helicóptero, pero pues cuando ya llegaron al lugar de los hechos, pues efectivamente cerca de la 1 de la tarde se confirmó la muerte de este importante, pues además, no solo empresario, sino ejecutivo. Fue ayer, ¿no? Sí. El sábado. La revista de negocios y finanzas Forbes había estimado la fortuna de Andy en 4.500 millones. Ese era el dato que yo necesitaba. ¿Para qué? Para entender uno cómo se cae de un barranco. ¿Tenía hijos o algo? Claro, estaba con su hijo en ese momento. O sea, ¿es un qué? ¿Qué? No sé. Mi olfato habla de algo diferente a un accidente. O sea, uno se mata. ¿Ah, tú crees que hay algo oscuro detrás? ¿Alguien lo empujó? Pues para el 2023, Mango había registrado un volumen de ventas de 3.260 millones. O sea, sí había un importante patrimonio. Claro, pero Mango ojo. Es como la competencia de Sara, pero sí. Tal cual, sí. Claro. Ha ido muy bien. Muy super bien. De hecho, abrieron una tienda en Quinta Avenida. Importantísima. Sí. Mango. No será, pero me quedan sospechas. Pues. Y a nosotros, ¿qué nos pueden importar tus sospechas? Que el día que se compruebe eso, yo entraré aquí, Hidalgo, y con la frente en alto. No. ¿Usted no cree que usted de verdad debería ir a prisión? No, estoy, no. Sin derecho a fianza ni absolutamente nada. Ha dicho que todo el mundo nada. Ha matado a todo el mundo. Él tiene unas teorías conspirativas. Pero es que unas teorías de un señor que... ¿Qué? De hecho, a mí me ofrecieron la franquicia de Mango para Colombia. Hace muchos años. Pues vean que nació en 1984. Por ahí. Y está en 120 países hoy en día. Y yo dije, no, hermanito, ¿eso qué es eso de Mango? Pues imagínese, ¿qué es eso de Apple? No. Pues, ¿qué es eso de Nvidia? Es la miel. ¿Qué es eso de Facebook? ¿Ah? ¿Qué cosa, ¿Qué no? ¿Qué es eso de Google? ¿Qué no. es eso de Tesla? Hay que ser un idiota para creer en eso, y mire. Tenga. Y tome. La gente que creyó en eso son fortunas billonarias. Claro. Porque mucha gente le creyó al señor de Mango. Sí. Por eso está en 120 países, porque eso son franquicias. Tal cual. Pedro Sánchez salió a dar sus condolencias, un importante empresario. ¿Eso era de Barcelona, sí? Sí, de Barcelona. De Barcelona es desigual. Claro, pues. También. Sí. Ah, sí, sí. Es sí. una marquilla, al lado de Mango. Al lado de Mango. Sí, no, obvio. Y... Pero, Nico, de pronto el hijo ahora queda al frente. Y con la herencia y con el seguro de vida del papá, que es lo que usted está... Bien. Está haciendo senderismo. Exacto. ¿Cuántos años? Un barranco. ¿Cuántos años tiene el señor? 71 años tenía. Senderismo a los 71 años. ¿Quién lo convenció años? De hacer senderismo? Le pusieron una pistola en el cuello, camine para arriba. Es la única manera de hacer senderismo a los el 71 hijo años. Tendría 50. No, pero... ¿Qué hacemos? No, espere. No, estoy fresco. Bueno, usted. Pues hablando de gente ¿Estamos? Que se cae del barranco, Liam Payne. Liam Payne, que se cayó del tercer piso. Ah, así claro. Que, también quedó como un pollo. Pero imagínese que... ¿Siguen todavía enterrando? No, ya como que... Ahorita el problema es quién se va a quedar con la plata. Y había buena plata. 30 millones de libras. 70 millones de dólares, Jaime, más 55 millones de libras. Es mucha plata para un tipo que no... Pues yo la verdad... Bueno, pero él tiene un hijo, recordemos que sí, tiene un hijo. Sí, Bear. Él es el que se va a quedar. ¿Cuántos años tiene el hijo? 7 años, sí. Él es el que teóricamente se va a quedar con la plata. Teóricamente. Pero ¿a qué horas hizo tanta plata ese tipo? No, pero es que cuando era miembro de la banda de One Direction. One Direction. Fue hace años. Del mundo. Pero One Direction fue en su momento la banda más importante Total, del mundo. Total, ahí claro, por eso ya tuvo publicidad, todo lo plata. Que hizo durante esos años. O sea, eso es como haber sido miembro de... Patrick Boys, una cosa así. No, de las Spice Girls en su momento. Solo hicieron dos discos, pero fueron las más importantes y las más famosas del mundo en su momento. Pero yo no sé por qué Troller insiste en ese man, si ya lo enterramos, otra vez revivir ese loco. Imagínese. Pero fíjese que hay dos cosas en común en lo que hemos estado hablando en los dos casos, ¿no? Hay mucho dinero en juego y hay un hijo. Hay un heredero. Y hay una caída. Una caída. Hay una caída. Ahora, ustedes no se han dado cuenta de una cosa. Cada vez que Nicolás empieza a hablar, Cristian engatilla. Porque ya Cris sabe. Pero ustedes, ¿ustedes no creen que ya está bien lo de Nicolás? Yo pensé que lo de Digamos, para poner la roja. Pero es roja. Bueno, Emilio, vamos con música entonces. Listo, vamos a continuar ahora con ayudando. Incubus, una gran banda, y esta canción que se llama Into the Summer. Bueno, entonces, los ricos no, Selena Gómez debe tener plata. Sí. Anunció que se casa con un señor de nombre Benny Bianco. Sí. Benny Blanco. ¿Bianco? Blanco. Blanco. ¿Y el churro? Pues estuvo en la lista de los hombres más sexys de este año, pero la verdad no. Y la que la apoya muchísimo es su amiga Taylor Swift. Son íntimas. Y su anillo, pues dice, Forever Begins Now, la eternidad comienza ahora. Bueno, eso era todo lo mío. ¿Qué decir? Si contamos, ¿cuánto fue que le costó el anillo, Carl? Lo dijimos. Más de $1,000,000. Y hizo un picnic para celebrarlo. Lo que me enteré después es que pidió Taco Bell en el picnic porque es la comida favorita de Selena Gómez. No porque se haya quedado sin plata. El anillo. No, plata es lo que hay. Él es productor. Él es productor incluso de muchas canciones de Taylor Swift, de la misma Selena Gómez, de ha producido, bueno, pero la nota que les di hoy de que se comprometieron ya la habían dado. Sí. O sea que me corrigen de una. Sí, de una. Eso salió hoy, dice. Las buenas en noticias los es originales. Esta. ¿De qué día es esto? La correcta. Es que son oficialmente comprometidos hoy. Ah, o sea, el anuncio fue. Oficial fue. Es para ellos dos. No, ¿qué tal? Sí, no sé. Me parece. Está leyendo muy bien, le digo. Pero, ¿cómo así? No hicimos nada. No, dice. Es que ustedes se es que él entregó el anillo la semana pasada. Una cosa es entregar el anillo, la otra cosa es decirle. Officially engaged. Uno cuando entrega el anillo no queda oficialmente. Hermano, yo no sé, la noticia es de Charles Curtis de USA Today el día de hoy a las 7:21 de la mañana. ¿Ustedes ayer hicieron programa? No, eso fue el viernes. Es que todos lo saben, todos lo tienen, no, todos lo pueden. Listo, ¿qué tiene usted, hermano? Pues de nuevo ricos casi, porque ese. El cumpleaños de Taylor Swift también fue el fin de semana pasado, 35 años, y su novio prometido. ¿Ah? Ya está. Ah, sí, vieja. Sí, muy vieja la nota, no puede ser, tampoco hicimos programa. Hizo una fiesta. Me tiran a mí. Hizo una fiesta. No hizo nada. Los dos juntos, solos. Le metió $150,000 en regalos. Me parece que pues no había. ¿Quién a quién? Travis Kelce, su novio, a Taylor Swift, sí. Que consistía en 35 ramos de flores de diseño para celebrar sus 35 años. Son los mismos años. Ramos que hay aquí en Colombia. Pero claro, mucho más baratos, claro. Los mismos que venden en el Parque Las Flores. Y de resto, joyas pues marcadas con el nombre de Taylor Swift. Una cosa, pues. Usted verá que este hombre, pues, le toca tratar de mantenerse como a la altura de los gastos de ella, ¿no? Mm. Que no son poquitos. Aunque él anda regalando de todo. Acuérdese que a Mahomes le regaló de cumpleaños también un par de, o un Rolex por lo menos, que se lo robaron después en un día que había un partido está de los gagueando. No, es que es como para saber exactamente la fecha. Es que como no habíamos hablado que a los de los Kansas City Chiefs fuera. Los están robando. Es una gran locura haber hecho programa hoy. Y yo me puse a calcular y pudimos salir el viernes. Sí. Tendríamos que entrar el sábado. Pero el sábado no hay programa. Sí. Entramos el martes. Claro. Pero para venir a hacer este ridículo acá todos con cara de Pero esta noticia era importantísima, Jaime. Los 35 años de Taylor Swift. Pero esa sí es buena, la mía no, porque es que esa sí es refrita. Claro. No. Okay, hicieron programa. Sí. Pero lo más chistoso es que me puse en las cuentas y yo es de respetuoso con la empresa que me tiene aquí de director. Entonces se van el lunes para que no nos tomemos el sábado, porque dicen, no, el sábado a trabajar. Claro. Y el sábado no hay programa. Claro. Salen el viernes y entraban el sábado. No hay programa, martes. Claro. Pero aquí estamos en las duras y las maduras. No, me parece. Es una bonificación, Jaime. De menos preparada que he visto, excepto Emilio, que trajo su lista. Ustedes hoy no tienen nada de qué hablar. ¿Qué? Sí. No, es lo que... anterior. ¿Yo? Pon música. Ok, bueno, vamos a continuar con... Vamos con enfermedades. ¿Qué tal, Orlando? Vamos a, continuar con los rines, se llama. Vamos con uno de los grandes músicos que fallecieron este año, Quincy Jones, con una canción de su disco Q's Juke Joint del 95, con una cantante canadiense, Tamia. Esto se llama You Put a Move on My Heart. Baby, I just want you to understand. ¿Ustedes saben quién es Bill Lee? No. Menos mal. Él es el gobernador republicano del estado de Tennessee. ¿Ustedes saben qué poder tiene Bill Lee? Perdonarle la vida a un señor que van a matar. Ajá. Los gobernadores tienen el poder del perdón. No lo maten, perdónenle la vida. O sáquenlo de la cárcel, creo que hasta ahí también pueden. O no, ¿no? No. No sé. Pero digamos, pueden hacer un indulto, digamos. Sí, sí. Tienen esa capacidad. Les dejan la prisión, pero les perdonan la vida. Es, creo que es así. Y se reunió toda la familia de Gary Wayne Sutton. ¿Qué hizo Gary? Él mató a los hermanos Tommy Griffin y Connie Brannon en Blount County, en Knoxville, Tennessee. A tiros. En el 92. El tipo ya ha pasado ahí, tiempo, 32 años. El tipo lleva ahí 32 años, claro, esperando, pero ya parece que es que por estos días quiebran a uno de esa prisión. Claro, ya se cumple el tiempo. Entonces ahí apareció toda la familia y sobre todo llevaron al papá en silla de ruedas, a James Sutton, sí, a rogarle al gobernador que le perdone la vida a su hijo. James tiene 94 años. Su hijo es un poco más joven. A la fecha de hoy, ¿cuántas personas han sido ejecutadas por la ley pena de muerte en los Estados Unidos a hoy? Es exacta porque la llevo siguiendo todo el año. ¿En toda la vida? Este año. Roja. No. Ah, pero a mí sí, 200 rojas. Este año, ¿cuántos han matado? No me pregunten ahora, ¿en qué modalidad de muerte? No sé. Puede ser fusilamiento, horca, cámara de gas, silla eléctrica. Claro, hay tanta variedad. Inyección. Para escoger hay mucha variedad. Puñaleta. Bayoneta. Car 26. Michel 11. Grave. Esto se definió rápido. 17 y 17 menos 1 para Michel Arévalo. En los originales. Dije que la correccional. ¿No? Lo dije, ¿no? Es que todos los meses digo cuántos muertos van. A mí me gusta el caso de estos tipos, que los muertos. ¿Qué? Porque este programa no es viable. Mira los ojos, los tiene mirando uno para cada lado. Está peor que Barrey, Nicolás. Es diciembre. ¿Cómo queda el arepaso, Michelito? Orly tiene menos 50, Carl tiene menos 14, yo tengo menos 8, Nico menos 6. Nico, ¿cómo se siente a 2 puntos de la victoria? No, pues un día más en la oficina. Ay. Pero si Michelle gana el arepaso siguiente, quedan empatados. Claro. Y se desempata hoy mismo. Claro. Es que no hay más. Bueno, les cuento que una leyenda de la música brasilera, Gilberto Gil, se anunció que se despide de los escenarios. No puede ser. Este hombre importantísimo para la cultura brasilera fue ministro de cultura, digamos que fue histórico junto a Caetano Veloso en todo el movimiento del tropicalismo. Le tocó exiliarse en Londres porque fue en contra de la dictadura. Él vino a Colombia varias veces, inclusive estuvo un par de veces en espectaculares, y sí, anunció su última gira, que se llama Tempo Rei, que comienza el próximo 15 de marzo en Salvador, que es la ciudad donde nació. Así. Y termina en el 11 de noviembre en Recife. Son 18 conciertos en Brasil y es la última oportunidad para ver en vivo a esta leyenda de la música brasilera. Recordemos esto que se llama Sin Máquina de Ritmo. Tiene que ver con una cerveza que es muy tradicional en el Reino Unido, ¿no? En Inglaterra, en Irlanda. Y es Record Guinness. Es correcto. No puede ser otra. Es correcto. Bueno, pues hay un problema de escasez de Guinness. Ay. En estos momentos. O sea, hay un Record Guinness de escasez. De escasez de Guinness. Porque pues están diciendo todos los pubs, que ustedes saben que los ingleses para eso sí tienen todo el tiempo del mundo, es irse a un pub a tomarse una cerveza. O sea, eso es una crisis nacional. Es grave. Y digamos que la más tradicional allá es la Guinness. Bueno, están diciendo en todos los pubs, oye, no tenemos abastecimiento, la verdad, se ha agotado por esta época del año. ¿Qué están diciendo? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues, de hecho, los jóvenes han tenido como una inclinación a seguir tomando esta cerveza porque Kim Kardashian una vez publicó en su Instagram una foto suya con la cerveza. Entonces también eso ha hecho que se inclinen. Pero ¿qué están diciendo? Que ¿por qué hay escasez en estos momentos? Dicen, mire, el rollo de esto es que tiene que ver con la producción, que era una producción promedio, ha subido bastante, y eso pues finalmente ha complicado las cosas. Hablan de una especulación, porque las ventas de Guinness en Reino Unido se dispararon el 21% a partir de ese efecto que les contaba de Kim Kardashian entre julio y octubre, a pesar de que los jóvenes, ustedes han visto que no son, o están algunos no tan metidos en esa onda. Pues ya le va a tocar, pues, a los productores de la cerveza empezar a hacer mucho más. Hoy por hoy hay muchos pubs vacíos porque no tienen abastecimiento, y hay algunos que los que han recibido, reciben, pónganle, el 70% del pedido original. La solución, decía un hombre, es que los jóvenes dejen de tomar cerveza. Ay, para que así vuelva a emparejarse, claro. Se empareja, por supuesto, otra vez. Record Guinness también es el tip. El tema de consumo, sí, tiene toda la razón. Bueno, eso es por mi lado de abajo. ¿Ustedes qué tienen, arriba o abajo? Bueno, y arriba y abajo, porque este año para el actor Jamie Foxx, pues no fue como su mejor año. Ah, y sí, pues para terminar de completar, se está recuperando después de un incidente en un restaurante durante su cena de cumpleaños el viernes. Pues lo llevaron al hospital. ¿Otra vez? Sí. Otra vez. Estaba en su cena de cumpleaños y alguien de otra mesa lanzó un vaso que le golpeó la boca. Ah, no, pero es que eso sí. Tuvo que recibir puntos y se está recuperando. Ahora, el departamento de policía de Beverly Hills dijo que respondió a un posible asalto con un arma mortal que había sido... ¿Beverly Hills Cop? Sí. Tal cual. Que había sido reportado en el restaurante donde estaba celebrando su cumpleaños, que se llama Mr. Show. Y pues esto pasó cerca de las 10 de la noche. De acuerdo con la policía, pues no se mencionó a Fox directamente, pero ellos respondieron y justo pues llegaron al restaurante donde él estaba. Pues él dice que después de unos días también en Hollywood, pues se conocieran las luchas que tuvo de salud. Él tiene un especial en Netflix que se llama No Recuerdo 20 Días. Y si ustedes no lo han visto y no saben lo que le pasó, pues él tuvo una hemorragia cerebral, lo llevó a un derrame y tuvo una emergencia médica que enfrentó pues este año. Ahora, él dice que no se acuerda básicamente de los últimos 20 días después de del incidente, no se acuerda, borró 20 días de su vida. Fue como le dio un fuerte dolor de cabeza, le pidió a un amigo una aspirina y después de eso ya estaba en una emergencia médica y los amigos pues no tenían ni idea de qué hacer. Terminó en un hospital y ahí fue que le dijeron que tenía una hemorragia. Ahora, después de la operación, los médicos le dijeron que tenía que recuperarse y su primera salida, sí, a celebrar su cumpleaños, y pasa eso, pues recibe un vaso volador. ¿Él no era el que salía con Katie Holmes? Sí. Claro, sí, él salió con yo ella también. Yo creo que también. Eso fue Tom Cruise el que le está haciendo vudú. Desde la cienciología. Sí, ¿ah? Puede ser, ¿no? Puede ser. Seguro de eso. Pues un año muy retador no para Jerry. Sí, como vaticiné lo de Luigi Mangione. Mangione. Sí. Ahí me parece que hay algo raro ahí. Pues pobre Jamie Foxx, muy abajo su año, sí. 2024. Sigue está muy recuperándose. Muy de malas. Carla, ¿arriba o abajo? Pues yo creo que también están como de capa caída, ya que nombró a Kim Kardashian con todo y que vende mucha cerveza Guinness, porque desde el año 78 venían haciendo una gran fiesta de Navidad que empezó su mamá, Kris Jenner, en la época en que todavía estaba casada. En que era Bruce Jenner. Sí, cuando estaba casada con Bruce Jenner y no con Caitlyn. Y han tenido unas fiestas memorables desde entonces, ¿no? Sobre todo porque invitan a cantantes a que se presenten. Ha estado John Legend, ha estado Christina Aguilera, Katy Perry. Bueno, pues son todos igual amigos, ¿no? Entonces sí, se presentan y todo eso. Y la gente, como para el tema del día, se moría por las fiestas de fin de año en la residencia de los Kardashian-Jenner. Sí, claro. De hecho, en el año 2018, la fiesta costó 1.3 millones de dólares. Ah, solo bien, como para mostrarle el... Claro, todo el boato pues que hay en pero las cosas han ido como cambiando teóricamente después de la pandemia. Y este año decidieron que no van a hacer. Van a hacer una pequeña reunión familiar. Una pequeña, como nuestro almuerzo de mañana. Más modesto, exacto. O sea, ya tienen un perfil un poquito más bajo. Pero está bien. Lo que pasa es que en esa familia, reunión familiar, llegan 40. Claro, es que sí. Los... Chocolado. Sí, suele decir, ahí no hay posibilidad de echarle no más agua a la sopa. Y quién es colado y quién es de la familia, que ese es el problema. Es el problema. Sí, y hay muchos colados de la familia. Es uno... que eso es de todo, eso es por todos lados. Hay unos que todavía se creen de la familia y ya no lo son. Exactamente. Como colado ahí. Kanye West, por ejemplo. Kanye West ya es colado. Sí, ya es colado. Colado, con la visa, con toda. ¿Qué? Por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, Emilio, ¿vamos con música? Vamos ahora con Kings of Leon. Esto se llama Comeback Story. Bueno, esa es la música de Chick Corea. Sí. ¿Qué vamos a homenajear hoy? Es que, bueno, un día como hoy nace en 1937 Joe Farrell. ¿Está vivo todavía? No, ya murió, él murió joven. Nervioso. Saxofonista y flautista, y él fue junto a Chick Corea, Stanley Clarke, Ayrton Moreira y Flora Purim, uno de los integrantes fundadores de la banda de Return to Forever. Y aquí entra él, de hecho, está la flauta de él ahí. A ver. Eso es del año 73, el disco Light as a Feather, que era el mismo que tenía Spain, que es la composición más famosa de Chick Corea. Y bueno, yo creo que el disco más importante de la carrera de Chick Corea es este, Light as a Feather con Return to Forever. En un día como hoy, con esta música, dejémosla de fondo, nació Ciro Durán en el 37 y ya murió también. No, tranquilo. Un gran cineasta. Tranquilo, tranquilo, sí. En un día como hoy nació Rodolfo Llinás, otro científico, neurofisiológico. Sí, sí, sí. Que le falta el Nobel, no lo tiene. Pero en nuestro corazón tiene el Nobel. Sí, el Nobel Moral. El Nobel Moral está con nosotros. En un día como hoy, imagínense que nació Benny Anderson,

¿Qué tal? Papá 92, mamá 86, papá 90, 96, papá 60, mami 66. Mami, mami. ¿Qué edad tiene Conan O'Brien, por favor? ¿Buscamos? Sí, claro, porque esto requiere un menos uno. ¿Qué edad tiene Conan O'Brien? No, si lo tuvo a los 16, puede ser. Tiene 61 años. O sea que lo tuvo a los 5 años. Bueno, muy fértil, ¿no? Ay, pero muy fértil, ¿no? Orlando 93, papá 91. Menos uno para Michelle Arévalo y no hay ganador. No, sí hay ganador. No hay ganador. Yo. Originales. La correccional. Ganador del Ben Nicolás Amper. Después de datos finales. Correcto, loser. Orly queda con menos 50. Carmen con menos 9. Nico gana con menos 6. Muy bien, Nicolás. Hombre, muchas gracias. Excelente. Sí, un día más. Tenía 90 años ambos. A los 3 días. Sí, bueno, cogí uno. Murió el papá y a los 3 días la mamá falleció de dolor. No, es que no vale uno porque eso es el 50%. ¿Sí o no? Bueno. Más uno, más uno. Despedimos con una canción de fin de año ante la necesidad de hacer programa de todos. K-pop, ¿con qué terminamos? Por lo Humble, sí, un medley de clásicos del rock y muchos clásicos. Esto se llama así, Rock Collection.